Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va. Hacer amigos, andar caminos, me va, me va. Soñar contigo y haber nacido para cantar. Me va el amor. De verdad. Everywhere, everywhere, we can hear the music play. We can feel when love is there. Every day. Me va, me va.